Esto es Cali al ritmo del territorio. Capítulo 4. Cuerpos frente al desarrollo. Cali. ¿Cuál es el ritmo del territorio? ¿El ritmo o los ritmos? Para Care Solano. En mi sangre de mujer negra hay tambores que sollozan con rumor de litorales, naufragio de marimba en los esteros de la Manglaria. Oigo sonar el guasá con sonidos incitantes y siento un clamor en el cuerpo que me recorre hasta el alma cuando me llaman de adentro, de las profundas entrañas, los gritos de mis ancestros formando tempestades en mi corazón y en mi sangre. Entonces se encienden hogueras en mi ánfora pagana y me muevo como palmera cuando el viento la reclama. Son tambores navegantes desde los estuarios de África que navegan en la orilla oscura de mi carne. Yo pienso que la naturaleza femenina es el cuidado, ¿no? Pero no quiero pensar como la naturaleza femenina en el cuerpo femenino solamente, sino la naturaleza femenina que está presente en todo ser humano. Es el cuidado, es la intención de que la vida prospere. Entonces, en ese sentido, sí, tu feminidad se desarrolla en el momento en el que tocas la tierra y cuidas a otro ser. Yo también en este camino terminé trabajando en el Cauca con comunidad indígena Nasa. Estuve allí por lo menos como unos 3 años acompañando el proceso de la Escuela Nasa para la Vida. Y esta Escuela Nasa para la Vida, básicamente lo que estaban haciendo ellos era recuperar sus saberes ancestrales sobre la siembra, lo que ahora llamamos agroecología. Y mientras yo hacía ese trabajo, yo participaba del huerto de Sembrando, entonces como que fue como una experiencia muy interesante, como entender ese espacio de los Nasa ya con su territorio, de que para ellos el territorio, el cuerpo, es nuestro primer territorio, para nosotras las feministas también, nuestro cuerpo es nuestro primer territorio, y así como territorio, entonces se entiende que el alimento que entra allí, pues es medicina, sí, que nutre nuestro cuerpo. Eso también he aprendido y escuchado pues de nuestras amigas de Colprovis. O sea, entiendo que la salud pasa por lo que yo como. Esto de los feminismos, que uno no puede decir como que yo soy esto y esto y categorizarse, pero sí esas búsquedas, sobre todo, me han hecho más bien afirmar lo que ya he venido construyendo con Colprovis. Y esto de las autonomías pasa por preguntarse cómo una vive, y pasa por preguntarse hasta qué punto ha permitido violencias de distinto tipo y cómo esas violencias nos atraviesan los cuerpos y nos atraviesan a tal punto que nos lastiman y podemos morir en esas condiciones. Y cómo entonces en la autonomía yo empiezo a analizar cómo mi cuerpo, cómo mi ser, cómo mi mente ha sido transgredido no solo por un hombre, porque cuando hablamos del patriarcado no me refiero a un man en específico, sino que me refiero es a muchos de distintas formas y desde un sistema de poder que ha perpetuado una violencia sobre nuestros cuerpos para favorecer unos privilegios y unos intereses. Muchas de mis compañeras les tocó duro porque compañeros de mis compañeras, pues uno decía, bueno, y usted, a ver, ¿para qué va a sembrar tomate? Venga, le compro 3 libras, 4 libras. A ver, ¿para qué va por allá a sembrar? Eso quita tiempo y no sé qué. Entonces, ella no, pues ahí terca también, insistiendo, hasta que rompió algo esa compañera y pudo lograr que esta persona pues abriera y ya no dejaba que hubieran canastillas, no hubiera, que hubiera nada en su casa, ni siquiera ninguna planta, y él y ella ya comenzó a cultivar. Entonces así también pasó con todas nosotras. Entonces Ecolprovis a mí me ha permitido también un poco poder poner a tejer esas dos como cosas que nos han querido vender como polaridades, como esto de la lucha estructural, ¿cierto?, de la resistencia ante este mundo duro, y por otro lado también la espiritualidad, ¿cierto?, los afectos, y entonces estamos como entre esa encrucijada todo el tiempo, y Ecolprovis ha permitido sentir que la espiritualidad es acción. Digamos que sí, por féminas es el interés, como que conozco eso de la ginecología natural. Y nosotras nos interesamos por las plantas y de hecho sacamos una campaña que se llamó Plantas de Poder y Dignidad Femenina. Y definitivamente como que las féminas queda lo de la ginecología natural, preguntarse sobre eso. Que el autocuidado lo lleva a uno a reflexionar sobre un montón de cosas. No pongas sobre tu piel nada que no te puedas comer, de la Ayurveda, que es el libro de los libros más antiguos escritos que hay en la humanidad. Es como a lo bien. Ya, con eso le dicen a uno todo, ¿sí? O sea, no pongas sobre tu piel, que es el órgano más grande que uno tiene, nada que no te puedas comer. Entonces comenzamos a sentir un poder. Y yo me sentía con mi poder en algún momento, ¿no? Yo duré muchos años para poder comenzar como a confiar en mí, tras de que había una historia dentro de mí, que yo, no, yo la fui sacando, la fui emergiendo para ir sanando, porque pues tenía un papá que en mi infancia fue violento, no fue violento conmigo, pero sí con mis hermanos, o sea, yo vi eso. Tuve un esposo que también fue violento en mi vida y que también yo naturalicé esa vida, pero cuando llega este grupo y me comienza pa, pa, pa, pa, pa, pa, fue tan hermoso porque yo creo que renací, yo creo que desde ahí fue una semilla que estaba en una tierra árida, pero cuando me sacan de allí y me ponen en otro lado, comienza a brotar y comienza a sanar y comienza a construir otra cosa diferente. La resiliencia te dice sí, tienes que entenderlo, comprenderlo, sí, lo superaste, ya está bien. No, yo no quiero pues, dejar la cosa que se puede y ya está bien, porque así como me pasó a mí, le pasa a ella, le pasa a cualquiera, entonces está bien. No, hay que ponerlo en un punto distinto, en un punto de que nos ponga como una dignidad. Entonces entrar en ese autoconocimiento, de autorreconocimiento y soberanía, pues está hablando de un modelo que promueve la libertad de decisiones. Y entre, en medio de todo eso, pues también surge la necesidad de reconocer a las plantas, de reconocerme en ellas, de identificarlas y un poco haciendo memoria a mi abuela, como que la invitación también de la colectiva es también eso, como a reconocer esa ancestralidad, a reconocer ese linaje femenino, esas sabias y esas brujas que están dentro de nosotras, que pues, somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. y me conecto con un sonido, porque además los partos son a medianoche, a la madrugada, y hemos tenido bandas sonoras de tamboreros también, de pras de partos. Yo creo que la función de partear o de redoblaje va como entre un tambor, ¿no? Que va como un ritmo también de un bebé. Y Ecolprovis también me confrontó, ¿no? Sol ya tiene 8 años y para mí esa experiencia de maternar desde Ecolprovis, porque no, o sea, es por lo que he vivido con Ecolprovis, me ha permitido construir una maternidad en resistencia también. Y maternar en resistencia implica comprender que Sol no es mi propiedad, pero que yo tampoco soy propiedad de ella. Y que estamos para acompañarnos, y que quizás estaré como guardiana por ahora con ella, pero que no pretendo imponerle mi forma de vivir, ni mi pensamiento, ni mi sentir, pero también pretendo que conozcan amplitud, que la vida es mucho más allá de lo que nos han impuesto aún siendo chiquitas. Y que como niña también tiene que saber que puede ser lo que le dé la gana de ser. ¿Cómo está la mujer viviendo el aspecto del parto? Coincidían en que trascendían, que era como algo que les daba más fuerza y que después de eso decían, yo puedo con esto, puedo con todo. Entonces, eso le da a uno herramientas de soberanía, le da herramientas de autoconocimiento, de empoderar, de dar fuerza a tu útero, a que puedes crear vida, que puedes traer vida, y que eso pues le da miedo a la sociedad, le da miedo al hombre, le da miedo al patriarcado. Hay una cosa que yo estoy completamente segura que hay que destruir, y es el asunto de la feminidad de la mujer en términos de maternidad y de producción de alimentos. Y yo no sé en qué momento, no lo puedo ubicar justamente ahora, como incluso antes del capitalismo, antes de la colonización, ya había ese papel. Ahí es donde uno dice, ahí hay que construir algo nuevo, una sociedad nueva, ¿ves? Unos sujetos nuevos que tienen que pensar, porque la lógica tal vez ha sido siempre la de dominar. Y la agricultura es una actividad para dominar. Entonces, cuando uno habla de agriculturas para la vida, y ese no es un debate saneado en la organización, es un debate que está, digamos, ahí siempre permanente, es que, digamos, yo no entiendo la agricultura para la vida como un ejercicio de dominación de la naturaleza. Porque hay una cosa en casi todos los procesos, y es que los procesos acumulan masa, nosotros acumulamos cariño. Y en esa forma de acumular cariño, no está sujeta la gente a quedarse, ni tiene que, sino que la gente llega y se queda porque ve que es un espacio que lo abraza como ser humano. Es un ritmo que no pretende destruir al otro, es un ritmo que no pretende eliminar al otro, y cuando hablamos de eliminar no referimos solo a lo físico, sino que nos referimos también a lo espiritual, a lo emocional y a las distintas formas de ser que tenemos. Eso es lo que ha hecho que me sostenga en parte durante todo este tiempo, y una de las rupturas que también he hecho ya, digamos, de forma personal como mujer también, y es un poco entre cómo comprender esa relación entre la apuesta espiritual, ¿cierto?, de reconocerme como mujer, como persona, de reconocerme como un ser con sentimientos también, ¿no? O sea, como que uno se afecta por esa relación con el otro, y a la vez cómo no es suficiente si cada una y cada uno se queda en su casa intentando resolver sus propios problemas, sino que pasa también por cómo a la afuera también hay una realidad que es objetiva, que es muy dura, que nos atropella, que casi que nos lastima. O sea, uno se levanta y todas las noticias es como un golpe más en el cuerpo. que parece simple, pero no lo es. O sea, lo que soy yo, soy mi pensamiento, mi acción y todo, en gran medida, por lo que he construido caminando 15 años con el proceso. Y por lo que he vivido en el proceso, también he ido abriendo esas puertas, o como a profundizar en qué significa esto de ser mujer y construir procesos desde ese lugar de ser mujer. Y si quizás hay diferenciación o no, el ser mujer de una forma distinta y en resistencia también, ¿no? Y es un poco esas rupturas que hemos hecho todas. ¿Cómo vos te paras firme y decís, yo voy para esta, pero porque sé por qué voy allá? Y por eso yo decía, hay que como que ese regalo que me dieron a mí de reflexión, dárselo a la gente. Yo siempre he dicho que la escuela de autoformación es una forma de ir deconstruyendo miradas. Ah, pero ¿qué eso? ¿A quedarse en la mente como solo discurso? No, verbalismo no. Tenemos que tener acciones, hacer la práctica desde la casa, desde cómo hablamos, de cómo nos miramos, de cómo nos abrazamos. Sino que uno está acá para construir, ¿ves? Y cuando construyes tienes que calmarte un momentico y vamos a hacerle juntos o no le hagamos. Y eso pasa en todo momento, cuando yo voy a hacer agricultura con las plantas y yo vi que no se dio, no, o sea, no sea terca, no insista, insiste en lo que ves que está dando frutos aquí, no en lo que no. Por eso entonces, para mí es difícil enmarcar la lucha en una situación de género. Una, porque todo el tiempo, desde que teníamos un proceso estudiantil, eran muy pocas mujeres. Siempre han sido más hombres. Entonces, no es el asunto de que la lucha de la mujer no esté, porque como les decía, ¿no? La reflexión organizativa y las dinámicas de cada uno ha llevado a que esa reflexión esté. Y finalmente es eso, construirnos como sujetos, ¿ves? Hay mucha cosa por destruir, pero también hay mucha que hay que ir construyendo y es en el inmediato, en el ya. No puede esperar para mañana, pues. Digamos, son cositas chiquitas, pequeñitas, pero que se hacen ya, o sea, que pasan por tu definición propia, ¿ya? Y si están en tus manos, tienes que cambiarlas radicalmente, ¿sí? Entonces, los chistes machistas, los comentarios frente a la naturaleza que vienen de esa dominación homofóbica y de esa dominación de la mujer no van, no pueden ir y no hay que tolerarlos, porque esa es la labor de los que están cerca. Yo tengo que con los cercanos tratar de construir algo, porque si no construyo con ellos, ¿con quién voy a construir? Este día, 8 de marzo, encendimos una pequeña luz cada una de nosotras. Esa pequeña luz es para ti. Llévala, hermana y compañera, cuando te sientas sola, cuando tengas miedo, cuando sientas que es muy dura la lucha, o sea, la vida. Préndela de nuevo en tu corazón, en tu pensamiento, en tus tripas, compañera y hermana. Llévala a las desaparecidas, llévala a las asesinadas, llévala a las presas, llévala a las violadas, llévala a las golpeadas, llévala a las acosadas, llévala a las violentadas de todas las formas, llévala a las migrantes, llévala a las explotadas, llévala a las muertas, llévala y dile a todas y cada una de ellas que no estás sola, que vas a luchar por ella, que vas a luchar por la verdad y la justicia que merece su dolor, que vas a luchar porque el dolor que carga no se vuelva a repetir en otra mujer en cualquier mundo. Llévala y conviértela en rabia, en coraje, en decisión. Llévala y júntala con otras luces. Llévala y tal vez luego llegue en tu pensamiento que no habrá ni verdad, ni justicia, ni libertad en el sistema capitalista patriarcal. Entonces tal vez nos volvamos a ver para prenderle fuego al sistema. Y tal vez vas a estar junto a nosotras cuidando que nadie apague ese fuego hasta que no quede más que cenizas.